Quiero cambiar al mundo. Quiero cambiar este mundo. Quiero poder decirle a mis hijos salgan a jugar sin preocuparme. Solo preocupar de cosas como que se puedan caer de su bici o se les pierda algún balón. Quiero poder salir a las 9:20 p.m. a caminar bajo las estrellas para sentir paz y no miedo e impotencia. Quiero enorgullecerme completamente de ser mexicana. Quiero cambiar al mundo. Quiero acabar con la maldad y prender una vela en la oscuridad. Quiero gritarle al mundo lo que se necesita para lograr la paz. Lo haría si encontraría la respuesta perfecta, pero esto es lo único que pienso que se le acerca. Deja de decir que tan mal estamos. Todos lo saben. Todos se enteraron de aquella balacera, aquella masacre y todos esos inocentes que sufrieron. Esos terribles momentos y los que no, benditos ellos. Todos se enteran de las malas noticias, pero que no se te olvide que el bien es mayoría, pero no se escucha porque es silencioso. Por cada bomba se destruyen, se dan más de 1000 caricias. Facundo Cabral. No tengas miedo, no tengas odio, no temas a lo que viene y te aferres a lo que ya sucedió. Mi primer consejo, ten fe. El que tiene fe, verdadera fe, ayuda a ir a su granito de arena para contribuir para que termine esta guerra. Ten mucha fe de que todo mejorará, de que poco a poco va a cambiar. Deja de pensar que todo sigue igual. Al momento de hablar mal y negativo, lo único que haces es apagar más las luces en el país, ya que decepcionas a más gente por las malas noticias. Haces que la gente deje de creer que pueda haber algún cambio, que aceptan lo que viven. Haces que las personas acepten lo que hay y soporten todo esto, todas estas injusticias, toda esa corrupción. Ya basta. Comienza hablando bien, diciendo que esto va a cambiar, que va a mejorar, pero se necesita ayuda y esfuerzo. Ser positivos y creer en nuestro país. Te aseguro, te afirmo, que tomar esa decisión en tu vida hará que aprendas más luces y se acabe esta vil oscuridad que estamos viviendo. No te preocupes, esto pasa por algo. Todo lo que estamos viviendo es una guerra que no sabes cuándo acabe. Pero no le pongas fechas ni te programes. No programes algo que no puedes predecir. Se acabará y piensa que pronto para que así sea. Sé feliz no solo al sol, sino también en la tormenta. Vive tu vida, libérate de toda la inseguridad. Créeme que si te toca, aunque te escondas. Entonces solo toma precauciones, pero vive. Sal con tus amigas y amigos. Libérate de la cárcel, de tu casa. Claro, sanamente. No me refiero a estar en plena avenida a las 4 de la mañana. Quiero cambiar el mundo y decirle que todo empieza por amar, da amor, diciéndole a la gente que amas, dando un abrazo y mandando una carta o simplemente saliendo con tus amigas. Hazlo con más de 5 personas y que esas 5 personas lo hagan y con otras 5 y de ahí a otras 5 y forma una cadena. Deja la corrupción, no apoyes las mordidas, sé justo y serán justos contigo. La vida es más justa de lo que parece, solo que es difícil encontrarle cuáles son los beneficios de cada lado para darnos cuenta de que ambos lados están balanceados. Recuerda que después de cada tormenta viene algo bueno. Entonces imagínate lo que nos espera. México viene con fe, viene con paz y amor, viene con liderazgo y el futuro viene mucho mejor. Y no significa que tengamos que esperar a que pase para disfrutar de nuestra vida. Contribuye al mundo. Ayuda, ayuda al país que ahora te necesita. Habla bien de tu país. Aléjate de las malas acciones políticas. Habla. Y si no te escuchan, grita. Mucha gente ya está haciendo algo. Únete. Y si no sientes que puedes hacer algo no pequeño, bueno, manda una buena vibra al país, manda fe, no fanatismo. Cree y asegura que acabará pronto. Esas afirmaciones contribuyen perfectamente a la terminación de toda la inseguridad. Créeme, quiero cambiar el mundo y sé que tú también quieres. Vamos a intentarlo.